yo a tus plantas a suplicarte me des valor. No importa, soy un cobarde, ya perdí todo, se fue mi amor. Verás que todo se ha ido, lo más querido que adore yo me pagó con su olvido, dejando herido mi corazón. Ay, me pagó con su olvido, dejando herido mi corazón. Otra vuelta. El mal que tú me hiciste en el camino lo echar de ver. Si sos agradecida y si lo sabes bien comprender, estaré equivocado, pero a mi lado tú has de volver ahora. Estaré equivocado, pero a mi lado tú has de volver. Segunda. Me pagó esa ingrata dejarme solo, donde andará. Aquí se termina todo lo que promete, no hay realidad. Esa ingrata ya se ha ido, dejando el nido que frío está. Pobre de ti, amor mío, con hambre y frío, ¿dónde estará? Ay, pobre de ti, amor mío, con hambre y frío, ¿dónde estará? Otra vuelta. El mal que tú me hiciste en el camino lo echar de ver. Si sos agradecida y si lo sabes bien comprender, estaré equivocado, pero a mi lado tú has de volver ahora. Estaré equivocado, pero a mi lado tú has de volver.